solamente en los dos y he renunciado a casi todo por amor. Han vuelto a darme otra vez a mí la espalda. Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar, que no comprendes que el amor no es igual a lo que tú tan solo ayer te imaginabas. Porque no puedo ser feliz si a cada instante en todo me brindo y de mi vida lo mejor yo a ti te lo entregué. Volví a quedarme otra vez. Yo no sé.